Para comunicarse con el programa desde otros lugares, anexar la característica 0345 al 421-9227, ya que por nuestra página web www.femelurdesconcordia.com.ar llegamos a todo el país y más allá. Y para mensajes de texto durante el programa, tenemos habilitado ahora el celular 0345, primero la característica, luego 154-176-154. Y les recuerdo que somos corresponsales del programa BBN Vecinos Buenas Noticias, que se emite por Radio Bar Punto Rock, que se encuentra en Barrio Belgrano, Buenos Aires, y que es conducido por nuestro gran amigo Oscar Rosca Gayol, los días sábados de 11 a 13 horas. Y voy a dedicar el programa de esta noche a la querida memoria del estimado amigo Eduardo Ramón Benedetto, esposo de nuestra colaboradora Alicia Moreira, quien a su manera también era un colaborador de Encuentro Cinematográfico, que estuvo siempre presente en todas las reuniones de festejo y distinciones del programa en FM Lourdes, así como participó activamente en el festejo del programa número 1000. Eduardo Benedetto era un apasionado del cine argentino de los años 40 y 50 y algo de los 60. Y siempre comentábamos acerca de esa maravillosa época de nuestro cine nacional cada vez que nos reuníamos. Falleció imprevistamente el pasado sábado 10 de este mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Adiós, querido amigo Eduardo Ramón Benedetto. Que descanses en paz en el reino de los cielos. Presentamos a partir de hoy nuestro nuevo ciclo, el Oscar. ¿Cómo nació la estatuilla? Y todas sus ediciones hasta la actualidad, que nos va a llevar todo el año. El premio Oscar es la máxima recompensa otorgada por la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas de Hollywood y que constituye el galardón más conocido y apreciado universalmente de la industria del cine. El Consejo de la Academia de Hollywood, presidido oportunamente por el escenógrafo Cedric Gibbons, con el advenimiento del cine sonoro, pensó que se debía instaurar una distinción para las películas y, por supuesto, para los actores y directores, pero que no sea la clásica plaqueta, esa medalla o el diploma que era costumbre de todas las ceremonias, sino algo que fuese realmente representativo, algo que dignifique la entrega, una especie de estatuilla, y que el mismo Gibbon fue garabateando, como buen escenógrafo por supuesto, en una hoja mientras hablaba exponiendo su idea. El diseño de Gibbons agradó a todos y se le encomendó su construcción al escultor George Stanley de la ciudad de Los Ángeles. Primeramente se le conoció como la estatuilla, y así se iba a entregar en la primera edición, hasta que adoptó su nombre definitivo gracias a una casual circunstancia. Cuando la secretaria ejecutiva de la Academia, Margaret Herrick, al verla por primera vez comentó en voz alta: "Me recuerda a mi tío Oscar", expresión que sin querer tuvo un éxito inesperado, ya que todos los empleados de la Academia comenzaron a llamarla Oscar y saludarla: "¿Qué tal, Oscar?", y trascendió hasta que no faltó un periódico que se hizo eco de la expresión y lo publicó, por lo que terminó siendo bautizada Oscar. Y con ese nombre se lo entregó en la ceremonia número 1 del 16 de mayo del año 1929 para las mejores producciones seleccionadas de los años 1927 y 1928. y en dicha ceremonia se otorgaron dos Óscar especiales, uno a los estudios Warner Brothers por ser los pioneros del cine sonoro con su película El Cantor de Jazz, con la actuación de Al Johnson bajo el sistema Vitaphone, que se estrenó el 6 de octubre del año 1927. Y el otro fue para el gran Charles Chaplin, Carlitos Chaplin, por su genio y versatilidad en la película El Circo. Y cabe acotar, como dato interesante, que en la segunda edición del 30 de abril de 1930, su creador Cedric Gibbons lo gana por la mejor dirección artística y escenografía de la película El Puente de San Luis Rey. La estatuilla mide aproximadamente 25 centímetros de altura y pesa alrededor de 450 gramos, un poco menos de medio kilo. Está confeccionada en bronce, bañada en oro, y tiene su marca registrada. No puede utilizarse ni reproducirse sin la autorización de la Academia. A través de las siguientes ediciones se fueron incrementando los rubros al guión y a la faz técnica, así como se anexan los dibujos animados y los documentales. Al cumplirse los 50 años de la Academia en 1948, se entregó por primera vez el Óscar a la mejor película extranjera de habla no inglesa. En el año 1956 se instituye el premio humanitario Jean Harsholf en honor a este gran actor y destinado a todos los actores que se dediquen a acciones comunitarias paralelas a su carrera. Y en 1957 se instituye el premio Irvin Turner, que fue un gran productor para que sirva de estímulo a los productores de Hollywood. Y a partir del año 1981 se instituyó el premio Gordon Sawyer para distinguir a quienes contribuyan con adelantos tecnológicos a la industria del cine. También les voy a comentar, oportunamente avancemos en este nuevo ciclo, el Óscar y sus ediciones, acerca de estos premios. ¿Y por qué nace el CinemaScope? El CinemaScope fue un sistema de filmación caracterizado por el uso de imágenes amplias en las tomas de filmación logradas al comprimir la imagen normal dentro del cuadro estándar de 35 milímetros para luego descomprimirlas durante la proyección y que lograra una proporción de pantalla dos veces más ancha que alta, que podía alcanzar hasta 2 metros 70 centímetros de largo. Esto se lograba con el uso de lentes anamórficos especiales conocidos como hipergonar, que eran instaladas en las cámaras y en las máquinas de proyección. Las pantallas sobre las que inicialmente se proyectaban las películas en este sistema eran más amplias que las usadas tradicionalmente hasta el año 1953. Poseían una concavidad que permitía además eliminar ciertas distorsiones propias del sistema en sus comienzos. Con los años y los perfeccionamientos técnicos, dichas distorsiones fueron finalmente eliminadas y no se utilizaron más las pantallas cóncavas. El CinemaScope fue inventado por Henri Jacques Chrétien, nacido en la ciudad de París el 1 de febrero de 1879 y fallecido en Washington, D.C., Estados Unidos, el 6 de febrero de 1956, que fue un astrónomo e inventor francés que además creó el telescopio Richard Chrétien. En su país natal no le dieron importancia a su invención, un sistema de lentes anamórficos especiales que desarrolló y patentó bajo el nombre de anamorfoscope en el año 1926. El proceso de Henri Chrétien se basaba en lentes que empleaban un truco óptico que producía imágenes dos veces más largas que las producidas con lentes convencionales. Este proceso se conseguía a partir de un sistema óptico llamado hipergonal, que consistía en la compresión en el momento del rodaje y la dilatación durante la proyección en forma lateral. Viajó a los Estados Unidos en el año 1950, intentando interesar a la industria cinematográfica estadounidense con su invención, cuando en ese momento el cine estaba decadente, ya que la asistencia del público había disminuido con el advenimiento del nuevo rival competitivo que era la televisión. Y la productora 20th Century Fox fue la que adquirió su invención y lo rebautizó CinemaScope, al rodar las primeras dos películas que fueron Cómo casarse con un millonario y El manto sagrado en 1953. Cuando ya había sido lanzado por ese entonces el Cinerama y las primeras películas tridimensionales en 1952 para competir con la televisión. Spiro Soukas, director de 20th Century Fox, viendo esa innovación técnica, encargó a Earl Sponheimer, jefe del Departamento de Investigación de Fox, que diseñara un nuevo e impresionante sistema de proyección, pero algo que, a diferencia del Cinerama, podría ser adaptado a teatros existentes a un costo relativamente modesto, sin altas innovaciones. Y Herbert Brach, asistente de Sponheimer, recordó la lente hipergonal de Henri Chrétien que les había ofrecido. Sponheimer localizó al profesor Chrétien, cuya patente del proceso había expirado, por lo que la 20th Century Fox le compró sus lentes y fueron llevadas a los estudios de Fox en Hollywood. Y se le encargó a la compañía óptica Bausch & Lomb que produjera un prototipo de lente anamorfosa. El material de prueba filmado con estas lentes se proyectó para Scouras, que dio el visto bueno para el desarrollo de un proceso de pantalla ancha basado en la invención de Chrétien que se conociera como CinemaScope. La preproducción de El manto sagrado se detuvo para que la película se traslade a una producción en CinemaScope usando el Eastman Color, pero procesada por Technicolor 3-Strip, originalmente comprometida, y se planeó también Cómo casarse con un millonario. Para evitar demoras, el rodaje comenzó utilizándose las tres mejores lentes hipergonal de Chrétien, mientras que Baubach y Long continuaban trabajando en sus propias versiones. O sea, las lentes originales fueron las que se utilizaron y Baubach y Long produjo un diseño mejorado de esas lentes hipergonal de Chrétien, con diseños de lentes combinados, incorporando la lente principal y la lente anamórfica en una sola unidad que se siguen utilizando especialmente en unidades de efectos especiales. La introducción del CinemaScope tuvo un éxito tremendo y permitió a la 20th Century Fox y luego a la Metro-Goldwyn-Mayer reanimar de nuevo el cine batiendo a la televisión. Los altos cargos de la 20th Century Fox estaban interesados en que el sonido de su nuevo formato de película panorámica fuera tan impresionante como la imagen. Y eso significaba que deberían incluir un verdadero sonido estereofónico. Anteriormente el sonido estéreo siempre había utilizado películas de sonido por separado. El lanzamiento de Fantasía de Walt Disney en 1940 utilizó una banda sonora de tres canales reproducida desde una película óptica separada. Los primeros estéreos posteriores utilizados por el Cinerama y algunas películas en tridimensión habían usado audio multicanal reproducido desde una película magnética separada. La 20th Century Fox tuvo la intención de utilizar estéreo de tres canales de película magnética para el CinemaScope, pero la compañía de sonido de Hazard R. Reeves ideó un método de recubrimiento de la película de 35 milímetros con bandas magnéticas

y en 1983 actuó junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel en Los Reyes del Sablazo. Filmó exitosas películas como El Telo y la Tele, 1985, Brigada Explosiva y Brigada Explosiva contra los Ninjas, ambas del año 1986 con Berugo Carámbula, Los Bañeros Más Locos del Mundo, 1987, junto a Gino Renni y Berugo Carámbula, luego Los Matamonstruos en la Mansión del Terror, con Berugo Carámbula, Gino Renni y Carlitos Balá. En 1988 filmó Los Pilotos Más Locos del Mundo con Gino Renni y Franchella y Las Locuras del Extraterrestre con Javier Portales, y viene la secuela de Bañeros 2, La Playa Loca, en el año 1989 junto a Gino Renni y Guillermo Franchella, y también Los Exterminators con Guillermo Franchella con una secuela, Exterminator 2, en el año 1990. Y luego de un largo periodo alejado de la pantalla grande, retorna en el año 2005 con Todas las Azafatas Van al Cielo, junto a Alfredo Caseros. Y en el 2006 viene Bañeros 3, Todos Poderosos. Y en el 2008, Brigada Explosiva Misión Pirata, retrotrayendo dos éxitos de los años 80. Y en el año 2014 vuelve en Bañeros 4, Los Rompeolas, y actúa en Muerte en Buenos Aires, interpretando al juez Morales junto al mexicano Damián Bichir y el chino Darín, el hijo de Ricardo. Y en el año 2015 filmó su última película, Locos Sueltos en el Zoo, de las 28 que aquilata su carrera cinematográfica. No voy a hablar de su carrera televisiva porque ha protagonizado muy recordados programas. Es una carrera superlativa e impresionante y nos llevaría mucho tiempo. Emilio Dizzi estuvo en Concordia en el año 1979 con Darío Vítore y Doris del Valle, que aún no era su esposa, cuando tuve la oportunidad de conocerlo y alternar con él y con Darío Vítore. Luego volví a encontrarme con Emilio Dizzi en la ciudad de Buenos Aires, en el taller mecánico donde se filmaba Los Hijos de López, ello fue en junio de 1980, y allí me presentó a Guido Gorgati. Son satisfacciones personales que aquilato y recuerdo, lo que demostraba su sencillez y el buen trato que tuvo él conmigo, ya que se brindó plenamente como la gran persona que era. Falleció este miércoles 14 de marzo de 2018, luego de estar internado desde el día 3 en el Instituto Fleming del barrio Colegiales a los 75 años, tras una extensa lucha contra un cáncer de pulmón. Adiós a Emilio Dizzi, y podría decir adiós al amigo. Memoria de cine argentino. Y hoy nuestro recuerdo se va a centrar en una película que se llamó Un muchacho como yo. Un muchacho como yo es una película argentina filmada en colores y dirigida por el prolífico Enrique Carreras, sobre un guión de Ariel Cortazo, adaptado del libro cinematográfico de Manuel Barberá, que contó con la fotografía de Antonio Merallo y la música de Tito Rivero, y tuvo como protagonistas a Palito Ortega, Soledad Silveira, Osvaldo Miranda, Beatriz Bonet, Norberto Suárez, Fermín Ramos, Javier Portales, Emilio Ariño, Pepita Muñoz, Estela Maric Losas. Y se estrenó el 14 de marzo del año 1968 en los cines Atlas y Callao de la ciudad de Buenos Aires, más 8 cines de barrio y 27 cines suburbanos. Un muchacho como yo es una nueva versión del filme Ritmo, Amor y Picardía, que el propio Enrique Carreras realizó en el año 1954 con Alberto Castillo, Amelita Vargas, Alfredo Barbieri y Francisco Álvarez, cuyo guión fue de Manuel Barberá y que se estrenó el 2 de mayo de 1955. La historia gira en torno a un humilde muchacho, Paul Sierra, que es de vida bohemia y poco apegado al dinero, que se enamora de Celia, una muchacha de familia acaudalada, que será su adorable novia, y tras mucho empeño, a pesar de la férrea oposición de su padre, don Fermín Ramos, quien tras muchos enfrentamientos, enredos y confusiones, reconocerá la nobleza del muchacho y le permitirá casarse con su hija. Un muchacho como yo es una película que, por el principio que cada uno representa, un muchacho bueno, sencillo, sensible y feliz, una chica de frágil figura, bonita y de ingenua expresión, la patriarca figura de su padre y el risueño entorno familiar, va destinada a una amplia platea desde los 10 años hasta los 90, sin restricciones, que disfruta y refleja los chistes de Javier Portales, la gracia de Osvaldo Miranda y Beatriz Bonet, así como la presencia de la recordada Olinda Bozán, especial para este tipo de comedias, que 2 años después veríamos junto a Sandro en la película Muchacho. Y por sobre todo la participación del ascendente cantante Palito Ortega, con sus pegadizas canciones, cerrando el relato con la canción del título, Un muchacho como yo. La muy funcional fotografía de Antonio Merallo nos recrea por Buenos Aires y Mar del Plata, cobrando vida a través de pintorescos conventillos de La Boca, las playas, una clásica cantina, un yate en alta mar y la lujosa mansión de la familia Ramos. Fue una muy buena película que no disminuye su ritmo de entretenimiento con una técnica de primera, gracias al oficio del veterano Enrique Carreras, que maneja con habilidad el tema combinando risas y lágrimas. Un muchacho como yo, este miércoles 14 de marzo, cumplió 50 años de su estreno. Por ello, nuestro recuerdo de hoy en memoria de cine argentino. Vamos a escuchar ahora el tema que da cierre a dicha película, Un muchacho como yo, de Palito Ortega y Mandy. Por Palito Ortega ya escuchamos Un muchacho como yo. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Una chica como tú, que sabe lo que espero y que quiere de verdad las cosas que yo quiero. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú. Ah, porque eres diferente. ¡Hey! Un muchacho como yo, que siempre estuvo triste, que aprendió a sonreír cuando tú le sonreíste. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente. Un muchacho como yo, que vive simplemente, que confía en los demás y dice lo que siente. Un muchacho como yo precisa exactamente una chica como tú, definitivamente, definitivamente, definitivamente.